Nosotros como colegio de profesores estamos realmente impresionados por la situación que está ocurriendo de amenazas en distintas partes del país. Pero acá hay un caso concreto de delincuencia gangsteril de parte de los sostenedores. Nosotros como colegio de profesores vamos a contactarnos con el Seremi de Educación de la Región Metropolitana y vamos a pedir, vamos a exigir que se le quite el decreto de cooperador de la educación, porque no es posible que haya directores o sostenedores o apoyado por familiares, profesores, que caigan en este tipo de situaciones de delincuencia. Acá están dando cuenta de ser prácticamente una mafia, pagando gente para que agreda a estudiantes que están en la toma. Nosotros como colegio de profesores estamos absolutamente de acuerdo con los estudiantes secundarios, tanto de colegios municipalizados como de particulares subvencionados, para ir en contra de lo que dice acá la consigna. Nosotros estamos en contra del lucro en la educación, estamos en contra del lucro con recursos del Estado, con recursos públicos, y en esa línea vamos a seguir adelante con toda nuestra fuerza.